Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Programa cargadísimo, tenemos de todo, sepan desde el vamos que nos han quedado cosas afuera. Y en este primer bloque lo que queremos compartir es, a partir de la lectura por parte de Graciela de un poema, toda una charla sobre, bueno, cuánto dura y si es que es mucho o es poco la vida. Mi nombre es Graciela Calfumán y voy a leer un poema que me encantó. Es de Pedro Pedroni, un autor argentino. Pedro Pedroni se pregunta siempre por las cosas infinitas, por el más allá, y tiene muchas cosas dedicadas a Dios, donde de alguna manera él juega una interrelación entre él y Dios y su amada. En este caso se llama Palabra a Dios. Dios, no me cabe duda alguna de que existe. Te veo en la luna y en los ojos de ella, tristes, o en su modo tan dulce de hablar, o en la rosa, o en el mar, y en todo. Por eso, Dios, vengo a pedirte una cosa sencilla para ti, ¿Qué has hecho más? Deja que vivamos los dos, por ella, por mí, para siempre, jamás. Pensar que un día me he de morir o que se morirá. Pensar que un día no me he de oír o que no la oiré. Pensar que un día me callaré o que se callará. Que me iré, que se irá. Que ya no veré el sol y que ella al pinar. Y yo la flor y ella el mar, Señor. Bueno, yo se la dedico a mi hija porque estaba reflexionando cuando vi este poema, que los otros días estuve leyendo un poquito La vida es sueño aquí, y me pongo a pensar que es tan corta la vida que uno nace y cuando quiere creerse es adolescente, y cuando quiere creerse ya es madre, y cuando ya es madre ya tus hijos crecen. Se nos pasa tan rápido la vida, tan rápido, que a veces pienso que la vida es un sueño nada más, que estamos viviendo como un sueño. Yo pienso que es injusto, es muy injusto que vivamos hasta los 100 años nada más. Me parece una injusticia, me parece que deberíamos vivir más. Que a los 80 años te estemos jugando con muñeca, con autito, con casita. El tren eléctrico yo no lo he disfrutado, no lo he podido disfrutar. Que podamos estar así y que vayas a ver, que tengamos unos cuantos años más para crecer bien como niño, como adolescente, como padre. Saber qué hacemos, ser más serio y no actuar precipitadamente. Por eso pienso, la vida es un sueño, vivo poco, morimos pronto, por eso le pido a Dios por mí y por mi nena, que vivamos siempre. ¿Vos, Rubén, qué decía? ¿Qué te parece eso? Que me parece que es verdad lo que dice ella. Yo vivía. En mi pueblo, cuando yo era 15 años, la chica jugaba los autos rotos, ponía mate de plástico, agua y azúcar, tomaba mate, jugaba con las muñecas, tenía 15 años, jugaba con las muñecas, con mi nena, con mi hermana cuando era chica, jugaba todo el día. ¿A quién más le parece que la vida es corta? Mira, yo voy con el mismo a decir algo. Dale, ¿cómo? La vida en tiempos de antes, había una, por ejemplo, en el siglo XV, siglo XIV, la vida, el promedio era de 35 años, más eso no. Había muchas enfermedades, como la peste bubónica y todo eso, que o sea, diezmaron las ciudades enteras. Y bueno, quiero decir que las políticas de salud, que es una cuestión de Estado, o sea, las políticas de salud son una cuestión de Estado, tiene que ser, es como la educación, tiene que ser cuestiones que el Estado no se puede desatender de esas dos cosas. ¿Y qué tendría que ver eso con la vida es corta o es larga? Pues te entiendo, pero a ver, explícamelo. Y porque mejorando los sistemas de salud, la persona vive más. O sea... ¿Cómo haces para no envejecer? No. Bueno. Ahora, ¿cómo es esa pregunta? ¿Y cómo haces para no envejecer? Por más que mejore el sistema de salud. A ver, volvemos por acá. Y bueno, yo pienso que... que a veces se envejece porque es natural que se envejece. Nosotros nos nacemos y vamos envejeciendo y algún día vamos a morir, claro. Bueno, a todos nos toca. Sí, pero yo pienso que insisto, que lo principal que quiero decir que el Estado no se fije tanto en otras cosas como la economía o no sé, o sea, que se fije más. Yo pienso que, insisto, yo creo que el Estado salud y educación son prioridades del Estado. No se puede desatender del Estado la salud y educación. No puede desprenderse. Mira, yo te digo, como yo te voy a dar un ejemplo. Dale. Muchos padres hacen esfuerzos para, a pesar de que son de escasos recursos, ¿no?, para mandar a un hijo a una escuela privada. ¿Qué pasa? Yo te puedo asegurar que la escuela pública es lo mejor. O sea, que yo estuve en una escuela pública, muchos, o sea, y me enorgullezco por ir a una escuela pública. La escuela pública es inclusive mejor que la privada, a pesar de que la privada hay que pagar. Porque la escuela pública, yo pienso que acá en Bahía Blanca hay escuelas públicas que son de calidad. Por ejemplo, no sé. Pero eso vamos a redondearlo por ahí después, más en la parte de comentario que vos querés hacer. Para así cerramos el tema de ahora. Una pregunta última y redondeamos. ¿Cuánto habría que vivir? Y... no sé. Si repetís eso rápidamente, un número que se te ocurra. ¿Cuánto te gustaría vivir a vos? Y a mí me gustaría vivir 90 años. ¿90? Sí. Bueno, 90. Rubén, si te puedes elegir, ¿cuántos años vivir? Los que Dios me dé. Yo lo respeto mucho al Señor y lo que Él me dé. ¿Vos, Estela, cuántos años querés vivir? ¿Cuántos te gustaría? Muchos años, porque yo no fumo, no tomo, no me drogo. Y viví tranquila, en paz. ¿Y cuántos serían muchos? Mucho. No sé, mucho. Indeterminado. Que siga hasta el fin del mundo. ¿Hasta el fin del mundo? Sí. Eso, y en paz y tranquilamente. ¿Vos, Cintia, hasta ¿Cuánto querés vivir? Hasta los 100. Hasta los 100. Y terminamos por donde empezamos. ¿Vos, Graciela? ¿100 te parecían pocos? Esto es un sueño nada más, es algo hipotético nada más, que no se lo tome como una expresión mental. Pero a mí me gustaría vivir con mi hija siempre, para ir descubriendo cosas infinitas, mágicas, muchos estudios, mucha dedicación. Por ejemplo, abrir una flor y descubrir cada trocito de flor, qué es lo que ocurre, investigarla. Hacer cosas esas pequeñitas que parecen pequeñitas con un grano de arena y ir estudiándolo y descubriéndole para qué sirve. Tantas cosas que pienso que la vida no me alcanzaría para descubrir cosas maravillosas que existen y que viviendo así tan poquito solo tengo que pasar por lo alto todo y vivir así de retazo. Seguimos adelante con Despertando en un Nuevo Amanecer. Vamos a escuchar ahora a Rubén, que anduvo de viaje, estuvo en Tierra del Fuego y nos cuenta un poco cómo le fue. Bueno, estuve en Ushuaia, en Tierra del Fuego, parando en la casa de un hijo mío, que se llama Julián, es psicólogo. Hay una chica que está de novio con él y me llevó a conocer el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Los autos que van al Parque Nacional están todos sucios, llenos de barro, por todo el lado. Autos nuevos, llenos de barro. Sí, los de barro. Bueno, un parque, un poco tierra tiene que ver. Claro, pero lo que pasa es que a esa época del año hay mucha nieve, mucha agua, agua-nieve, y se pone muy barroso el camino. ¿Qué es lo que más te gustó donde ya conocías, no? El parque, o sea, la final de la Ruta Nacional 3, esa es la Ruta Nacional 3, la del parque ese, del Parque Nacional. Nos sacamos una foto ahí, después fuimos a un mercado que está a 3 cuadras de la casa de mi hijo, y resulta que empezó a nevar, y yo pocas veces he visto nevar, sí, y no había llevado nada para el cuello, nada para la cabeza. O sea, me agarró la nieve justo ahí, fue terrible, fue. Bueno, algunas canas. Fue lindo, pero terrible. Sí. Una pregunta recontra obvia y retonta, pero fácil. ¿El frío qué onda allá? Y frío, por eso, o sea, la nieve es escarcha. No sé si nunca agarraste la escarcha, está helada. ¿Y el paisaje y demás, qué te parece? El paisaje una barbaridad, las montañas nevadas, está rodeado de montaña, Ushuaia, en el medio Ushuaia. Fui al Museo Marítimo de Ushuaia. Hay una parte donde está llena de maquetas de barcos, unos barcos hermosos. Está la Fragata de Libertad, está el Almirante Irízar. Son unas maquetas enormes, grandes, así de 1 metro y pico. Enormes son. Después también está el Museo de... El Museo Marítimo de Ushuaia, donde estaban los presos. la cárcel del fin del mundo, que toma esta forma. ¿Ves? Esta forma tiene la cárcel. Es como que hay un, digamos, un edificio central y después otros que se desprenden en... Se desprenden en partes desde ese para que no se escapen los presos. Desde ahí controlan todo. ¿Han escuchado...? Controlaban, porque ahora ya no está más la cárcel. Es como un lugar turístico, digamos. Es un lugar turístico. ¿Y entraste? Sí, sí, sí. ¿Y es que cómo es entrar ahí? Y hay muñecos de cera. Ah, un poco impresionante. Presos. De los presos. Está el Petiso Orejudo. El Petiso Orejudo, eso le iba a decir. Petiso Orejudo está. Sí. ¿Algo que te acuerdas de Petiso Orejudo? Yo lo vi. Que a las víctimas le clavaba clavos en la frente y le descubrieron porque una vez en el cajón los mismos detectives le clavaron un clavo a la frente a uno de los que estaban fallecidos y se dio cuenta de no haber sido él. Y dice, pero yo no fui, dice, que le clavó este clavo, dice. Yo fui en las anteriores muertes, dice, y se delató el mismo. Bueno, listo, hasta acá le relato el Petiso Orejudo. Una última cosa que te haya llamado la atención. De toda la visita ya. Y las maquetas de los barcos. Son una hermosura. ¿Para cuándo se vienen las maquetas hechas por Rubén? Ahora tenés que hacer maquetas. Digo, no sé qué sé yo, ya que te gustaron tanto. Bueno, disfrutaste, la pasaste bien. Sí, sí. ¿Cuándo llegaste acá? Y hace el día 17. El 17 llegué acá.